esperando que vuelva mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti, la dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor, y darle mi amor, y darle mi amor, y darle mi amor. Falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Soporto porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Haciéndome compañía, la vieran dentro de mi rancho, justito nomás y es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera.